Llevarme a cualquier lugar. No sé exactamente a dónde es. Solo llévame a cualquier lugar. Llévame, o llévame a cualquier punto fuera de ella. No me importa saber a dónde, solo llévame a cualquier lugar. Donde sea estará bien, mientras me escojas tú. Donde sea estará bien, mientras me escojas tú.